Hola, señor Moré. Ayer dábamos cuenta de una nota periodística que hablaba de los subsidios en el resto del mundo, y antes habíamos hablado de lo que sucedía en Estados Unidos. Hablábamos también de una solicitada o un comunicado que salió hoy de las asociaciones representativas del sector cinematográfico, preocupadas por una sugerencia de una consultora de sacar el 10% a las entradas que va al fomento cinematográfico. Estamos en comunicación con Axel Kuchevás, que él es productor, él es presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, y le decimos buen día, Axel, ¿cómo estás? Buen día, querido, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien, tanto tiempo. A ver, Axel, ayer charlamos en otro ámbito y hablábamos un poquito de esto, lo sugeríamos, y hoy sale este comunicado. Bueno, terminamos de hablar y salió el comunicado, que es un poquito preocupante, ¿no? A ver, vamos a ayudar a que la gente a ponerlo en contexto y a explicarlo para que todos entendamos de qué se trata. El sábado pasado en La Nación salió un artículo donde el diario daba cuenta de una charla, creo casi off the record, con un miembro de Fiel. Fiel es un think tank que está trabajando, generando un informe para el Ministerio de Economía acerca de una reforma impositiva, y sugiere que algunos impuestos que supuestamente no contribuyen a la recaudación general sean eliminados. Entre los impuestos hay impuestos a automotores, hay diferentes cosas, y uno es un impuesto del 10% que tienen las entradas del cine. Esto quiero aclararlo, esto no es un comunicado oficial del Ministerio de Economía, esto no es una declaración del ministro, no es eso. Es alguien que, sin aparecer, sin nombre y apellido, off the record dice, bueno, estamos analizando estos. Ahora, ¿qué pasa si vos eliminaras el 10% que ese impuesto que tienen las entradas del cine? Que les recuerdo, no es un impuesto general, no es un impuesto que vos pagás cuando estás pagando un consumo básico, ¿sí? Okay, esto sí, es importante. Ese 10% contribuye al fondo de fomento. ¿Qué es el fondo de fomento? Es el dinero que tiene el Instituto de Cine de la Argentina para producir cine argentino. Es decir, es un aporte de la actividad a la propia actividad. ¿Sí? Sí, señor. O sea, es una de las dos formas en las cuales, de las tres formas en las cuales el cine argentino financia su existencia. ¿Qué pasó entre todos los que estamos en alguna de las asociaciones que representan el sector? Entre los cuales está asociaciones de productores, distribuidores, que dijimos, bueno, miren, esto a nosotros nos preocupa. Primero si se discute esto, creemos que es un retroceso. Es un retroceso en un momento muy particular. El cine argentino viene de, en los últimos años, de tener nominaciones al Oscar, tener nominaciones a los Golden Globe, acaba de ganar los premios Goya, tiene básicamente el 15% de todas las entradas vendidas en Argentina las vende el cine argentino. El cine argentino está viviendo un momento histórico de repercusión local e internacional. Si quieren fijarse quieren abrir internet para encontrar que, por ejemplo, la segunda película más vista de las últimas tres semanas es entre todas las más vistas es Argentina, Nieve Negra. Podría dar un montón de explicaciones por qué el cine argentino está en un momento de mucha admiración en todo el mundo, y lo digo trabajando en otros países también, ¿eh? Con una cuota de pantalla bastante alta en comparación con otros países, la más alta de la región, el país de Latinoamérica que tiene la cuota más alta es Argentina. Y luego, en Hispanoamérica es el segundo, después de España, que tiene una cuota del 20. ¿Entendés? Nosotros tenemos el 15, ellos tienen el 20. No es una cuota tan grande, la diferencia no es gigante. Entonces, cuando aparece esto, y lo insisto, esto no es un comunicado del Ministerio de Economía, esto no es el ministro de Economía diciendo, no, bueno, que hay que hacer esto, sino que es un think tank que considera, un grupo de análisis que considera que no es importante ese dinero, impuesto, digamos, ese impuesto. Ese impuesto. Claro, nosotros que decimos, no, dos cosas. La primera, dos o tres cosas. La primera y más importante es, no es un impuesto general. Sí. Con lo cual no es que vos lo sacás y el impacto que tiene en la macroeconomía es significativo. Dos, en realidad destrozar fuentes de trabajo calificadas de una industria que trae divisas al país y además representa la marca país todo el tiempo y cada vez con creces. En una tercera instancia, y esto es lo que, claro, ¿viste? Un economista probablemente esto no le, no, en análisis no lo tiene en el radar, no lo pueden hacer, jurídicamente no lo puedes hacer. ¿Y sabes por qué no lo puedes hacer? Porque no es un impuesto que está agregado, sino que es parte de una ley, es la ley del cine. Es el artículo 24 de la ley del cine. Debería ser el Congreso a tratar de revocar una de las series, una de las leyes culturales más importantes que Argentina tiene desde 1995 a esta parte. Sí, claro. es todo una estructura. Esto obviamente ni pasó por legal y técnica. Si pasara por legal y técnica, ¿qué te dicen? No, chicos, esto no se puede. Esto no se puede hacer. Pero es un momento, digamos, te pone una alarma, una pequeña luz de alarma. Sí, a ver, yo también creo, por eso te digo, ¿por qué salgamos el comunicado? Porque a nosotros nos preocupa que se discuta algo que sentimos que generalmente es un retroceso. Creemos que no es la posición del Ministerio de Economía. Que es en todo caso un analista que desconoce un montón de cosas cuando las habla, creíamos todo que tenemos que expresar preocupación en un momento. Además, quiero decirte esto, la relación de la industria con el Instituto de Cine es impecable, y de hecho hay una nueva ley de fomento un nuevo reglamento de fomento que permite filmar de una manera, creemos todos, como aún mejor que la que había antes, hecha en consenso entre las autoridades del Instituto de Cine y la industria. ¿Y la industria? Es un momento, básicamente es como que tenga alguien al cumpleaños a patearte la torta. Sin duda alguna. Interesante, queríamos aclarar un poquito esta circunstancia. Las notas están colgadas en la revista, en la página de La Cosa, y se han sido compartidas. Son muy interesantes, sobre todo lo que destrozar un poco aquel mito de en los Estados Unidos. El cine no se subsidia, se arregla por las de suyas, y es un negocio. Mira, yo te voy a decir esto la gente no lo sabe. Star Wars, las películas de Marvel, y el cine que hace Steven Spielberg se hacen en Inglaterra, se rodan en Inglaterra, porque el gobierno inglés tiene leyes que devuelven parte de la inversión. Star Wars, las películas de superhéroes de Marvel... ¿Entendés lo que estoy diciendo? Cuando el cine de autor, que las películas... No, te estoy diciendo, las películas más grandes del mundo, las que más gente llevan, deciden ser rodadas en los países donde el esquema económico generado por los gobiernos es favorable. Y la gente tampoco sabe que hay muchos casos, se publican, venga a filmar a tal lugar, avisos, venga a tal lugar, grandes exenciones impositivas para si usted viene a filmar a este estado, a esta ciudad, a este lugar, Hay en este momento, la economía del estado de Florida tiene un problema porque el estado de Georgia, donde está Atlanta, mejoró el dinero que le devuelven a la producción de cine y televisión. Para la gente que cree que por ejemplo The Walking Dead, la serie de Walking Dead se filma en la ciudad de Atlanta porque el estado de Atlanta devuelve el 40% de la inversión. Es mucho, ¿no? Es una inversión, y mira, son episodios de 2 millones de dólares, de los cuales ponele que como el 60% se usa en el estado de Georgia. De ese 60%, y básicamente la mitad te la devuelven. Es como si te dijera un 30% y pico de cada episodio se le devuelve a los productores. ¿Cómo no van a elegir filmar ahí? Claro. Axel Kuchevaski, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina. ¿Está bien? ¿Se dijo así? ¿Bien? Sí, productor, periodista. Productor de Neruda, que se estrena este jueves. Sí, también. Eso déjamelo a mí. Mañana lo comento. Por el amor de Dios. Dale. Te agradezco este rato y seguimos en contacto por esto y otros temas, porque obviamente los Oscars son el momento en el cual volvemos a hablar. Por supuesto. Te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme. Gracias.